Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. No, no. ¿Qué sé yo? Yo ya no sé si me arde o es que te acostumbras, ¿viste? Pero si no está caliente, ponele que te quemen. Yo estaba pensando... ¿Qué? No, o sea, ¿cómo es bien? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica? Yo lo vi en internet. Y se aplica la cera, básicamente, y se saca el pelo a contra... Y depende de lo que quiera cada uno, ¿no? Es como... Che. ¿Qué? ¿Qué onda acá? Pará, no, nos confundimos de calle por ahí. No, sí, pero boludo, no, acá. No, estamos acá. No, es acá. Es acá. El edificio chico ese, ¿no? Pero si nos dijeron que había hoy, pero... Pará, escucha. A ver. Bueno, vendría a ser un building tower de 30 pisos con piel de vidrio al frente. Mejor aprovechamiento de la luz, vista de la calle, acceso al edificio con tarjeta magnética, reconocimiento de huellas dactilares, una maravilla. Consorcista robot para facilitar la disponibilidad al máximo del servicio de los inquilinos. Pileta climatizada en la terraza, spa, gimnasio con personal trainer robot también. No, es, aparte es una zona privilegiada, señor, digo. Pones un pie en la calle, señor, y estás en el laburo. Tenemos que hacer una pregunta, señor, no, hola. Es una locura, es increíble. Señor, vení, por favor. Disculpame, perdón que me están llamando. Sí, vos sos otro cliente, puede ser. Disculpame que estoy muy, muy atareado acá, tengo la agenda llenísima. Viniste a ver el Depto, ¿no? No, ¿qué building? Venimos a hacer el programa de radio ayer, pasamos y estaba todo bien y ahora está esto que está todo demolido. O sea, vos, ayer, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó un día para el otro esto? Tiraron abajo todo, esto era un centro cultural, no sé si estás enterado que era un centro cultural, el Olga Vázquez, un centro cultural. Ah, me mataste. Ah, no, me mataste. No, mira, si querés te cuento lo que le contaba recién al cliente, que vendría a ser todo este building. Es un building tower. No, ¿qué building? No, centro cultural. No sé. Me mataste, pero me mataste mal. No, esto es ilegal. Esto hay que llamar a la prensa, hay que hacer algo. No sé. Ah, nosotros somos prensa. ¿Vos tenés autorización de esto? ¿Quién sos vos? ¿Quiénes son todos, mirá, ustedes? Yo de vecinos no sé nada. No sé si Olga, no sé cuándo se mudó, pero... Toda esta info, la verdad que yo no la tengo en cuenta. Si querés, no sé, la municipalidad, no sé si querés hablar con alguien por ahí que sepa más del tema, porque yo la verdad no sé. Vos lo estás escuchando. Esto lo hicieron de noche. No, esto no puede ser legal. ¿En qué momento? ¿Quién avisaron? ¿Me dejás por favor, primero? El verdadero propietario. El verdadero propietario. Todo en regla, no, papel, firmado. Y la municipalidad ya sabía. No, yo sé que puedo. No se puede. No puedo hablar así. No, hasta acá llegué. Basta. No, listo. No puedo hablar más así. No, seguridad. Seguridad, por favor. El protocolo activado acá, por favor. Seguridad. Ya, llévenselos. A los tres, por favor. Sáquenmelo de acá. ¿Qué me está haciendo? Sacad. Nico, despertate. Ey, boludo, che, pará. Que tenemos que arrancar con el programa, te dormiste. Te quedaste dormido, antes de arrancar. No, hay que loguearse. ¿Qué? Nico, no, pará, ¿qué te pasó? ¿Pero qué estabas gritando? ¿Una licuadora? ¿Qué estabas diciendo? No saben, tuve un sueño de mierda. Tuve un sueño, ay, horrible, boludo. ¿Qué soñaste? ¿Qué pasó? Ay, no puedo. ¿Pero qué? Soñé que lo dejaban gobernar. Let me be the best here. Bajamos de las gradas, moviendo los brazos, 2016, Petunia, programa 39. 2016, 39. Es loco, yo pensaba, porque es como que todo arrancó medio como interrumpido, ¿no? Nosotros empezamos el programa 39, o sea, la semana que viene recién va a ser como número redondo, tipo festejo. Los chicos de Goyeneche hoy empezaron hicieron con 100, como que terminaron, felicitaciones, ¿viste? Sí. Como que el enganche entre 2015 y 2016 parece que viene como... Es como un enganche trunco. Sí. Es, podríamos decir, mira, yo, que... El año pasado no lo pensé para nada, sí. Pero como que recién ahora me doy cuenta que había quedado todo como cortadito ahí, como antes de... Es como si corres una maratón, estás por llegar y te dicen, bueno, mira, la maratón del año que viene... La reiniciamos desde acá. Dale, claro. Sí, acá no, claro, la llegada no, el año que viene. Y ahí volvés y terminás. Ahí. Chino Petunia, bienvenido al aire de Radionauta, bienvenida a Flor Petunia. Bienvenido, Nico Petunia. ¿Cómo bienvenido, están, Nico, queridos y queridas? Yo la verdad estoy pensando lo mismo que vos, Chino. Es terrible, un año raro que empezamos así con desfases, desfasajes, cosas que se adeudaban del año pasado, cosas presentes. Y bueno, a la vez, empezando de nuevo en Radionauta, que está divino, la gente tiene que venir a hacer... vamos a inaugurar, Petunia va a inaugurar las guías turísticas para visitar no solo Olga Vázquez, sino también Radionauta. Queremos, es algo, estamos avanzando en las tratativas con las autoridades de Radionauta, que tenemos que hablarlo, obviamente. Va a haber guías bilingües para, sí, para todos aquellos extranjeros que quisieran hacer el tour. Una ¿cómo es? Una convocatoria abierta sería. Sí, sí, como... va, sí. Claro. O sea, primero vamos a echar a todos y después vamos a hacer convocatorias abiertas. Claro. Y serían poquitos, ¿no? Los que entran. Sí, sí, muy poquitos, porque es así. Estamos en un año extraño. No sé, no quiero hablar mucho porque yo me pongo muy sentimental. Está bien. Deja el pañuelito. A mí los comienzos me ponen así, muy sentimental. Sí. Así que no sé, si quieren empezamos por dar nuestros números para contactarnos con nosotros, la humanidad que se por quiera favor contactar, que tenemos, hemos actualizado. Venimos muy actualizados. Bueno, como siempre, nos pueden escribir al Facebook. Nos pueden encontrar como Proyecto Petunia y nos pueden escribir ahí, mandar mensajitos, publicar cosas en la página, le ponen me gusta y estamos en contacto y se enteran de los videos y las fotos y los GIFs. ¿GIF? Sí. ¿GIF? ¿Cómo se pronuncia? GIF. Yo le digo GIF. Yo le digo GIF. Sí. No sé si está bien, pero hace bueno, dos años es como que volvió a explotar la moda GIF porque, no sé, en internet se habían quedado sin imaginación y volvió. Y es como, y hay que usarla, y hay que usarla. Sí. Porque yo hacía, desde adolescente no hacía GIF. Me puse a hacer GIF y la estoy pasando muy bien. Aparte tiene eso que ponele, siento como que cada vez se ve menos con... Por ejemplo, antes se veían videos. Ahora son videos más cortos. Ahora son GIFs. Como cada vez se reduce al mínimo lo que se puede llegar a mostrar o narrar. Incluso hay GIFs que son 3 segundos y te narraron toda una cuestión en 3 segundos. Y vos te quedás como... También es toda la cuestión tecnológica, ¿verdad? O sea, nosotros hablamos del Facebook. Mucha gente ya el día de hoy dice que Facebook no se usa más, que es obsoleto y se están usando otras redes sociales. Pero también tiene que ver con cómo se renueva la moda y la tendencia a la tecnología. Y bueno, por ejemplo, nosotros estamos después, también, ¿no?, en Twitter, pero nunca incorporamos esa tecnología. Es verdad. Porque la verdad que lo máximo que llegamos a hacer de conectarnos con el Twitter fue conectar el Facebook al Twitter, cosa de tener, cosa de tener que publicar una sola vez y no publicar. Y ahora perdimos la contraseña, así que menos, no, mentira. Podríamos... Uno siente la necesidad, ¿viste?, de poder modernizarse en los aspectos o incluir otras herramientas. Por ahí no querés... Pero lo hiciste. Sinceramente, bueno, también depende del lugar que ocupes. Claro, ponele, claro, si estás en un... Tenés que comunicar algo y los medios de comunicación se actualizan. Sí. Hay una presión de selección, ¿entendés? O sea, como Darwin, de repente, ¿me entendés? Claro, me hice un Instagram. ¿Para qué? y por ahí decís, claro, el Snapchat no lo abrís también nunca. Es un tema bastante novedoso. Ah, sí, se contaba novedoso un poco. Hace como 3 años existe el Snapchat, queridos amigos. Bueno, sí, pero digamos como que explotó ahora. Estamos como... Igual es muy interesante, porque hay cuántas cosas que son obsoletas y que no sirve tenerlas si uno tiene como historiales. ¿Vas a comer? Ok. Claro. ¿No? ¿Para qué quiero saber cuántas veces te puse ok? Es como un buen... Sirve para hacer... El día de mañana en las universidades se va a investigar cuántas veces usaba la gente la palabra ok en sus conversaciones. Para todo. Una tesis de alguien. Sí. Va a ser la tesis de alguien. El ok y el paradigma de la comunicación en WhatsApp. Múltiples significados de la palabra ok, las acepciones y las connotaciones. Y puede ser no como para no querer hablar con la persona, para cerrar algo, para decirle... Es como medio seco. A mí me suena siempre que lo que hay es como un... Es muy de padre apurado o bueno, de primero, persona apurada. Digo claro. Padre porque por lo general la persona lo primero que se queja es ¿para qué me contestás ok? Y siempre son como personas mayores sí. Y por lo general padres porque después no tienen comunicación con gente de otras edades. Es bueno, yo cuelgo un poco con el ok. Como que cuando la respuesta es ok, no la mando. Es como que cuando la respuesta es ok, como que me lo digo a mí. Y para mí el otro ya lo va a entender. Claro, en el barrio lo que se dice es clavar el visto. Claro, queda, pero es un clavado de visto no intencional. Y de un clavado en el otro, de un visto al otro, de un ok al otro. ¿Cómo podrían contar a los queridos oyentes que nos están escuchando por 106.3, por TuneIn en Radio Nauta y también por la página radionauta.com.ar cómo ha sido estos meses que no hemos tenido momentos de esputar nuestras opiniones al aire radial? Por ejemplo, podemos empezar por el chino, por ejemplo. Bueno, mis meses han sido poco veraniegos. Pero intensos. Viste que no me sentí en verano, ¿viste? Cuando sentís en verano que te pones el gorro, unos anteojos y un sombrero de paja mejor que un gorro. Sí. Y tus pies están en la arena. Claro. Y no sé, no fue como... Fue intenso, pero tranquilo. Profundo en chino, Petunia, como siempre. Siempre transmitiendo paz en chino. Eso es una gran verdad, chino. Este año vas a dar mucha paz desde tu interior. Bueno. Para trabajarlo. Vos, querida Flor Petunia, ¿cómo fueron estos meses? Y estos meses muy, muy movidos. Como buena laburante novata, junté todos mis ahorros, me fui de viaje y ahora estoy endeudada. Muy bien. Vamos. Esa es la actitud. Empresa que no se endeuda es empresa que no marcha, dice LOL. Gente muy fea, pero bueno. Sí, más o menos como el país me siento, ¿no? Como que... Violentada. Violentada, sacudida por las circunstancias. Pero bien, bien, contenta, feliz de estar acá de vuelta con ustedes. Qué bueno, chicos. Yo la verdad también estoy muy contento de verlos, la verdad. ¿Qué tal estuvieron tus meses, Nico? Fueron meses intensos también. Estamos en un contexto intenso, ¿no? Sí. Solamente, o sea... Macri no trajo un pan bajo en brazo, el presidente de todos nosotros. Bueno, qué sé yo, es complicado, el paradigma es complicado, sinceramente. Estaría bueno una lluvia de haters en este momento. Yo siempre quise tener lluvia de haters, pero no, nunca tuve. Bueno, si quiere, si usted, señor, quiere ser nuestro hater... Tenemos un medio para hatearnos más. Tienen un medio súper expeditivo para hatearnos a nosotros en Proyecto Petunia. Ahora Radio Nauta tiene WhatsApp. WhatsApp, podés mandarnos todos los ok que quieras. Todos hoy es el día para mandarnos clavanos ok. Clavanos el visto que nos gusta. Clavanos el visto que nos gusta, tal cual. No ¿cuál es? El WhatsApp con el cual se pueden comunicar es 221-670-5190. 670-5190. Hay que ponerle... En 2 minutos lo repito de vuelta porque creo que a veces hace falta una tercera vez. ¿Es el 954 que hay que ponerlo? ¡Ay, ahí me mandó uno! ¡Mamá! A ver. Mira qué bien. Mamá se modernizó y ahora manda WhatsApp. Muy habla más cerca. Me está llamando por WhatsApp. Pero quiere todo ella. ¿Cómo es esta encontró cuenta? La llamada de WhatsApp. Ay, la puta madre. Ahora es gratis. ¿Hola? Hola, ma. Sí, otro año. Sí, tarde. Bueno, está bien, ma. Ay, sí, está bien. Voy a hablar más cerca del micrófono. Ya sé que no se escucha. Ahí se escucha bien, mamá. Ahí está bien. Un poquito más lejos. Ahí, bien. ¿Vos, mami, se escucha bien? ¿Está todo bien? ¿Cómo está todo allá por la ciudad de la otra diagonal? ¿Saben que Campana está construida en diagonales? También yo soy de Campana. No, mirá, sé que a nadie le importa, pero en WhatsApp a la gente le importa. Lo no sabía, estado, no sabía, es un buen dato. Sí. Bueno, mamá, ¿querés mandar un saludo a alguien? No, bueno, mi mamá tiene todas las amigas muertas, así que no. Empezamos con un... Vamos a empezar el programa. Vamos, sí, a empezar, arranquemos. ¿Saben qué? Porque ya si hay algo que aprendimos en tantos años de promesa, Proyecto Petunia no les va a prometer nada. No. Quédense a ver y disfruten. Y vamos a empezar con el primer tema, porque algo que incorporamos es decir por qué miércoles vamos a poner la música que ponemos, porque la gente no sabe por qué ponemos. Vamos a empezar con una señora a la que quiero mucho, que es Erika Badu. Erika Badu. Erika Badu, que sacó un mixtape el año pasado muy lindo con temas que ella encontraba y que le gustaba y los reversionó. Se llama But You Can't Use My Phone. Y es como todo el mixtape es alegoría a la... hablar por teléfono, comunicarse. Te paso, si algún oyente oyenta tiene idea cuál es la diferencia entre mixtape y álbum, nos puede mandar un WhatsApp. Bueno. Nos puede mandar un WhatsApp al 221-670-5190 y contarnos cuál es la diferencia entre mixtape y álbum. Con la palabra OK, obviamente. Diciendo todo tiene que terminar en OK. Así que bueno, empezamos con Erika y bienvenidos a Proyecto Petunia 39, no son todavía 40. You can't use my phone. Proyecto Petunia, cuidando tus vainas de mielina. Yo no le quería contar, pero algo lo... empecé danza jazz este año. Entonces, subime la música, Pablito. Bienvenido a 2016. Un aplauso para Pablo, que nos está operando un año más. Pepe. Pablo Petunia. Éxito. In the house. Y me gusta porque Pepe, nuestro querido Pepe, Pablo Petunia, Pepe, como le quieran decir los oyentes que nos pueden hablar por WhatsApp. Por WhatsApp. Que es el 670-5190. Qué modernos que somos. Y no se olviden de poner el 549, ¿es? 549, sí. Más y 221 más y todo 549. Sí. O sea, un quilombo. Si querés, después lo publicamos con hashtag. O sea, que es mejor que seas de La Plata. Si no, no lo hagas. Así que, bueno, yo les comento que empecé a hacer danza jazz hace poco. Así que si me subís el volumen, les voy a dar unos pasitos. Abren las manitos y las mueven así, como si estuvieran agarrando bolas calientes, pero en otra dimensión. Claro, como, sí. Exacto. Los dedos así, moviendo. Exacto, bien. Exacto. Y mientras están enseñando los pasos de baile, parte de la compañía, se lo suplico, está ingresando. Ahora le vamos a dar un aplauso para que se sientan estimulados. Bastante poco. Bastante poco estimulado el aplauso. Ahí tenemos. Chicos, la verdad que les agradezco por haber venido. No tenemos las suficientes sillas, ya las vamos a conseguir, ya se las estamos gestionando. Pero se puede sentar a UPA. Sí, es verdad, pueden venir porque que cada uno se apoye en una. Porque cada uno tiene que usar un micrófono. Acá hay dos, chicos, no se pueden sentar los dos juntos, tienen que estar por separado. Uno con ella. Ay, vos te sentás conmigo. Ay, qué lindo verlo. Bueno, yo les voy a contar un poco la historia de por qué están acá, se lo suplico. Ay, qué. Gracias. Matías, siempre un paso adelante. Es futuro. Gracias, te quiero. Oh, mirá la tensión. No. Radionauta está creciendo un montón, gente, ¿eh? Y no solamente las hectáreas que estamos comprando para construir la antena más grande de Sudamérica, sino también porque nos estamos uniendo como grupo humano. Ah, estoy inspirado hoy. Estoy inspirado. Bueno, está con nosotros, que les voy a decir los nombres porque yo estoy anonadado de uno en especial. Juan Pablo Zapana, uno de los actores de la obra Criminal, que ahora vamos a hablar un poco de ella. Está nuestro querido Julián De Franco. Hola, querido, ¿cómo estás? Esa gente muy linda. Y Regina Victoria Cupo. Regina Victoria Cupo, bienvenida. Vas a ser la primera. ¿Por qué Regina Victoria? ¿Nunca le preguntaste a tus familiares bien cerquita del micrófono sin respirar fuerte? Hola, Regina, ¿cómo estás? Sí, claro, bien. Yo le pregunté a mi familia qué era lo que significaba. Y significa reina. Victoria. Reina de la Victoria. Claro, es como muy enorme. ¿Vos sentís que eso te llevó por los caminos de la actuación? La reinitud. No, la... pero me estimula. Es como, bueno, me llamo así, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Qué bueno. Y vamos a contar a los chicos que vienen a contarnos un poco. Vamos a hablar de varias cosas, quédense tranquilos, los vamos a ir introduciendo de a poco en la cuestión. No se asusten, el chino acá. Chino, querido, vos que estás en la parte técnica, comentanos un poco cómo va a ser este primer bloque que vamos a compartir con ellos. Vamos a hablar un poco de la obra y también vamos a invitarlos a pensar algunas cosas, ¿verdad, chino? Así es. Bueno, básicamente es presentarnos. Ya nos escucharon igual, así que nosotros no nos presentamos, se presentan ustedes. Después vamos a hablar un poco de cómo es la dinámica, ustedes como grupo, qué hacen, digamos, para como todo su entrenamiento, si se puede decir. Y Después los voy a hacer participar de una actividad que tiene que ver con sueños. Este programa se arrancó con un sueño de Nico, una pesadilla. Tuve una pesadilla horrenda. Nos atacaron robots, estaba todo muy mal, todo esto estaba destruido, esto tan lindo que ven acá estaba todo destruido. Yo me sentí muy mal. Entonces con el chico estuvimos hablando de cómo podemos hacer para que los sueños no destruyan. Estoy tan sudado que se me empañan los lentes, chicos. Para empezar, quiero contarle a las personas que recién están sintonizando, mientras vamos publicando el teaser que presentaron estos chicos de la obra de Javier Daulte. Siempre decía Dualte yo, porque era como reggaetonero el chabón. Dualte. Nuestro director le dice Dolte. Dolte, porque la pronunciación es correcta. Se pronuncia, sí, entonces, segura. La obra criminal. Es el director, así que. Sí, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso al señor director, sí, sí. El señor director es Federico Conde, que hoy no está entre nosotros. Quiero saber, ¿dijo algo? Porque él no me dirige la palabra. Estuvo haciendo trabajo de caridad el día de la fecha y bueno, terminó. Porque la fecha de estreno es cercana. El viernes, el viernes pasado próximo. Mañana. 8, pasado mañana. Casi que un día ya, mirá. Casi que un día, falta poco, es verdad. Bueno, yo les comento para quienes no saben de esta obra, de qué se trata. Les voy a leer la breve sinopsis que han escrito los chicos que se van a presentar en el teatro Las Tablas de nuestra querida ciudad y que, bueno, después pasaremos más datos. Lo voy a poner, me generás subime el volumen que quiero generar un ambiente de misterio con este. Ahí va. Ahí va. Ay, perdón, chicos, me pongo nervioso para leer. Nunca les conté, se me traba la lengua cuando hablo, es terrible. Una muerte inminente y alguien puede evitarlo. Pero la mentira, la pasión y el psicoanálisis se interponen. El tiempo corre. Nada es lo que parece. Pequeña tragedia sobre una transferencia contratransferencial. Criminal. De Javier Daulte. Dolte. Y bueno, está dirigida por nuestro querido Federico Conde, que no vino, y está protagonizada por Juan Pablo Zapana, Julián De Franco, Estefanía Génez, que tampoco vino, y Regina Victoria, o Regina Vicky, Cupo. Cuestión, chicos, que ¿cómo se sienten con esto de empezar la obra en la campaña esta, Se lo suplico teatro? ¿Qué es Se lo suplico teatro? A ver, chicos, por favor, o sea, son actores, quieren actuar, hablen. No, bueno, la facilidad del actor es esconderse atrás del personaje. Bueno, por eso. Buena respuesta. Por eso, respuesta. La timidez que aparece, ¿viste? Buena respuesta. ¿De qué se trata Se lo suplico teatro? Claro, yo estaba pensando en eso. Yo soy el anteúltimo que se incorporó, ¿no? No sé, bueno, yo estoy acá de entrevistador. Bueno, yo les quiero decir a las personas que estén escuchando que acá su entrevistador. Ay, callate, no digas. Puede que se esté haciendo un poco el tonto. Porque él es parte de la historia de Se lo suplico también. Chicos, basta. De hecho, se podría decir que algo de rivales tenemos. Sí, ¿no? Porque vos me sacaste. Yo no quiero hacer quilombo. Yo no te robé nada. Yo no te robé nada, te lo pido, por favor. Se lo suplico. Se lo suplico. Vos me sacaste el puesto. Él me sacó el puesto. Cuando yo aparecí, la relación de ustedes se había terminado. Yo arrugué, yo claudiqué. Yo tenía un papel muy importante en la Muy importante, muy importante. Muy, muy importante. Muy importante, yo era la vedette. Yo abrí y cerraba. Y bueno, a mí me soltó la mano un productor muy importante. Y bueno, no pude seguir en la obra, no pude seguir sosteniéndola. No había problema de caché. Y bueno, me fui, pero compensé actuando en el teaser para presentar la obra. Sí, una actuación estelar. Ahora estamos subiendo a la página Proyecto Petunia en Facebook, on Facebook. No solamente la fanpage de Se lo suplico teatro, que me tienen que decir de qué se trata la compañía, sino también el video a donde presentan la obra criminal. Pedazo de video. Pedazo de video. Yo no quería spoilerear, no decir nada, pero bueno, estoy en tetas. Tiro el dato para que piensen un poquito. Volviendo al tema, querido Julián, yo ya te perdono por haber agarrado un papel. No hay nada por lo que tengas que perdonarme. Dos pesos, pero bueno, es el arte. ¿De qué trata esta compañía, la que entraste último? Ah, parece que soy yo el encargado de. Y yo te puedo contar, mira, en realidad, nuestro querido Federico Conde. Mandamos un saludo a Federico. Lo tengamos. Dijo: quiero hacer esta obra, me gusta mucho esta obra. Y tengo esta gente que va para este Ay, va para este personaje y va para esto y está bueno. Y hagámoslo, porque nos gusta actuar, nos conocemos y tenemos ganas de hacerlo y hacerlo en serio. No, ya no es un hobby, es unas ganas de hacer algo concreto. Una obra para empezar, por ejemplo. Y así empezó Criminal. Y empezó a llamar gente. Y fuimos nosotros. Y aquí estamos, estrenando. Por estrenar. Sí, es increíble. Sí, chicos. ¿Cómo? Hace un año que estamos entre ser más intensivos, menos intensivos con el trabajo, con investigar qué maneras nos podemos acomodar nosotros para, no sé, empezar a generar algo, a investigar la obra. Bueno, tenemos esta obra. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo la planteamos? ¿Qué queremos? Sí. Él tenía una estética bien planteada, que se la imaginaba. Y la estética, más o menos, ¿cómo sería en pocas palabras? Si la gente... Ustedes imagínense en la radio, nuestros miles de oyentes están... Arrancó siendo más... Con una copa de brandy, con los ojos cerrados y escuchando Radionauta. El brandy lo consiguieron porque había un descuento muy, muy barato. Y dicen, uy, a ver, ¿cómo me imagino esta obra? A ver, ¿cómo la presentarían visualmente, estéticamente? Arrancó con la idea de la iluminación. Y la iluminación es basada en los policiales noir de los 40, con líneas muy marcadas y claroscuros, y personajes misteriosos, y que aparentan ser cosas que no son. Y la obra de por sí plantea ese tipo de personajes y ese tipo de género, ese género plantea, mezclado con una especie de telenovela a su vez. ¿Dentro de qué género entraría la obra? ¿O qué iría a buscar el espectador? ¿Qué se encontraría, mejor dicho? Yo no tengo mucha idea de Daulte como dramaturgo, pero me parece que es de la escuela como del nuevo teatro, que busca un poco la más que nada la parodia con estos. No es que hace un noir o una telenovela y se queda en eso, sino que esa es la excusa para terminar de redondear la idea y los temas que toca de fondo. Sí, y aparte mezcla estos géneros que son muy propios del cine. Uh-huh. Y los mete al teatro y usa estructuras también que son como un flashback, por ejemplo. Claro. Que es muy propio del cine y eso se repite en las obras de Dolte. Claro, ese fue un elemento que tratamos de capturar para el videoclip. Uh-huh. La idea del videoclip surgió a manera... ¿Querés contarnos algo del videoclip? Que el teaser también muestra bastante de lo que sería la estética de la obra. Claro, buscamos para que no tenga imaginación, lo puede ver en la página de Facebook, Proyecto Petunia. Estamos subiendo el teaser de Criminal en ya. Buscamos que referencie un poco a las estéticas clásicas de los dos géneros, de la telenovela y de la novela negra. Sí. Pero no queríamos que muestre escenas de la obra, porque me parece que es una obra en la que si contás un par de escenas pierde un poco la gracia, es concreta, claro. Entonces buscamos inventar historias que referencien temáticamente a la obra. Y así surgieron estos pequeños personajes, entre los cuales estuvo nuestro querido host. ¿Qué soy yo? No, que justamente mi profesora de inglés el otro día me decía, teaser es engañar. Y sí, bueno, es claro. Nosotros lo llamamos teaser y lo que queremos hacer es engañar con... te vendemos esto, pero no es esto. Que el engaño tiene algo de misterio también, de atracción. Claro, ¿no? Inclusive el engaño es uno de los temas mismos de la obra. Entonces estamos haciendo propaganda de una manera sin hacerle propaganda directamente, pero la propaganda en sí está regida. ¿Se entiende? Me encanta la complejidad. Es un poco complejo, pero una vez que ves la obra entendés todo. Sí, así que hay que verla. El Chino Petunia está levantando la mano en el pupitre 45 hace 20 minutos. Chino. Se me calambró la mano. Mira. Perdón, Chino, perdón, pero es que no, acá estamos. Pero no, pero no. Viste no, que acá bien, como circula el. El despliegue acá es increíble. Bueno, una cosa. Regina Victoria, robotizada. Robotizada. Hablaba de cine recién. A ella la cruzo siempre en la Facultad de Bellas Artes porque estudia cine. ¿Cómo se relaciona

60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Proyecto Petunia. Nos acaba de sonar el WhatsApp de Radio Flauta. Y la tecnología nos superó. Nos superó, pero ya lo logramos develar. El teléfono para comunicarse es 221-670-5190. 670-5190, como un pasito de step. A ver si me podés reproducir el audio en... A ver, ¿quién es? A ver, ¿qué dice? Ah, nos olvidamos de... perdón, nos mandaron un audio de WhatsApp preguntando el tema. ¿Se escuchó bien? Mejor, porque está... Sí. Sí. ¿Quién se escuchó? La verdad que... Alguien lo respondió. WhatsApp no es nuestro amigo. No, ya nos vamos a amigar. Estoy chivando como negro. Voy a prender el aire mientras, chino. ¿Cómo Dale, se llama sí, el tema de cine? El tema era un tema de Gotye. No sé bien cómo se pronuncia, pero es G-O-T-Y-E. Y se llama el tema Give Me a Chance. Busquen esa banda, como les dije, G-O-T-Y-E, porque tiene muy buenos videos, muy buenas animaciones. Se ve que mucha gente laburó con la banda para poder mandar un video para cada tema. Y búsquenlo porque la verdad que vale la pena mirar, aunque sea 4 o 5 videos que son muy geniales, incluido este que escuchamos. Sí, muy famoso fue el video, ¿no? Somebody That I Used To Know. Ese, claro, bueno. Sí. En versiones, claro. En versiones más o menos. Acá aporta, sí. Querida Regina. 41 minutos pasaron de las 10 de la noche. Me encanta ese horario. Estamos en Proyecto Petunia, programa número 39, acá por FM Radionauta 106.3. ¡Aplausos! Estamos viendo cómo. Esperemos. Estoy contento. Hoy el auditorio está lleno. Estoy feliz. Estoy feliz de haber vuelto. Con mucha alegría, festejo, jolgorio y con la gente de Se Lo Suplico, que es un grupo de teatro divino que presenta su obra Criminal, con el director que nos vino, Fede Conde, y es una obra que adaptaron de Javier Dolte. Como Nino Dolce, pero Dolte. No es adaptada la palabra, ¿no? ¿Cómo se le dice? ¿Versionada? No, ni siquiera eso, es original. Pedimos derecho y todo, ¿Es verdad que les puso me gusta en el evento? ¡Nos puso me gusta! Nos comentó la foto y todo. ¿Qué dijo? Mucha mierda. Éxitos, mucha mierda. Ay, me encanta. Están comprometidos. Sí. ¿Por qué el deseo de mierda cuando alguien sabe la etimología de la frase de aliento? Sí, porque antes al teatro iban en carruajes. Sí. Entonces, cuanto más carruaje había, más mierda había, por lo tanto, entonces más gente había. Y saben, por éxito. Ahí, desde una cuestión más bilingüe, pero en inglés se dice como rompete una pierna, como expresión break de... Break a leg. ¿De qué, dónde vendrá eso, no? Vaya a saber uno. Te la debo, sabía él. Ah, de bajarse del carruaje, nos está informando. Ah. Matías siempre está un paso adelante. Se patinaban en la mierda, claro. Se rompieron una pata. Todo tiene sentido, es verdad. Y bueno, chicos, acá viene la parte más distendida, o sea, ya vinieron a promocionar la obra y ahora es la parte más... más del proyecto, ¿no? De cómo se encontraron, cómo llegaron al teatro, por ejemplo, si pueden contar brevemente, o cómo fue que les surgió esto de hacer teatro en sus vidas, o por qué lo hacen, o para qué. Free will, libre tema para empezar, y bueno, esto es una mesa redonda, hablamos todos, tienen todos sus chicharras para pedir hablar. ¿Y quién tomó la chicharra primera? Regina Victoria Cupo. Sí. El chino me había preguntado cómo era que había... ¿Cómo era la pregunta? Repetila. No será exacta, pero bueno, la pregunta era que... ¿Cómo vos, como estudiante de cine, y como actriz también, cómo se relaciona la mirada del cine y la mirada del teatro? Más que nada, como siendo actriz... Hay una manera de involucrarse en la actuación y en el ocupar el espacio y desarrollar un personaje que en el cine está desde otra mirada. Se relaciona igual, pero son otros puntos de vista. Eso. Largo como pedo de vieja, como dice mi abuela. Como así me gustan las preguntas. Sí. Bueno, es así. Mi respuesta es que... Sí, no pregunta. Que yo terminé en el cine por el teatro y me doy cuenta que en realidad yo pertenezco al teatro por una conversación que tuve con Julián el otro día que fue bastante interesante, concreta, sí. Estuvo buena. En cuanto a justamente la actuación, sea en cine o en teatro, y a los lenguajes que utilizan y a la facilidad que uno tiene, claro. ¿A cuál de las dos? O por ahí a las dos. Y que uno tiene que ver con... No me gusta. Así que yo no sabía esta parte igual. Así que te ves más en el teatro que en el cine. Sí, me di cuenta de eso recién. Revelaciones. Yo agarré y empecé a hacer cine porque dije, ay, me voy a cagar de hambre, tengo que estudiar algo. Terapia acá no, mi amor. No, y encima se te ocurrió cine para no cagarte de hambre. Ya te pedí el número. ¿Qué? Que encima se te ocurrió cine para no cagarte de hambre. Claro, después dije, ay, es más caro hacer cine que poner el cuerpo y actuar. Y bueno, sí. Es una cuestión de actitud, ¿no? Viste, siempre te dicen esa cuando tenés una carrera, viste, nueva. Es una cuestión de actitud, cómo le pones la onda, ¿no? Como... O por ahí te dicen, menos más menos es más. Por ahí, ¿viste? No, pero descubrí un mundo maravilloso en el cine, pero ahora me doy cuenta que hay que actuar en teatro. Son como dos soportes distintos, me imagino yo, ¿no? Exacto. El señor Juan Pablo Zapana no quería participar. Y como siempre, Petunia, siempre lo que invitamos es a violentar el deseo del otro para que expanda su horizonte. Amablemente, siempre es una invitación. Con flores, porque es lo más importante. Gracias, Flor Petunia, siempre aportando el dato. Doctor Zapana, como le digo yo en los fueros más íntimos porque es médico, ¿qué a vos no la veías a Relina del palo que dijo creer proceder? ¿Cómo es la cuestión del palo respecto a hacer teatro? ¿Qué tiene hacer teatro que no tiene cine, por ejemplo? O ser actor de teatro que es más corporal. ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿Qué te llevó en tu proyecto de vida a hacer teatro, por ejemplo? Después me dicen a mí. A mí no me pusieron el minutero, quiero decir, porque capté la atención. No, mentira, estaba tomando un té el operador, pero bueno. Hola. Y en sus inicios fue como una forma de distracción, alguna manera de hacer otra cosa relacionada con el arte. Y justamente, bueno, después con el tiempo me di cuenta que la construcción y la forma en la que se hace el teatro es muy diferente al, bueno, claramente saber que son dos medios diferentes. Y la del teatro es mucho más llamativa por el hecho de que la continuidad que se lleva a cabo, el tiempo, se maneja otro, es otro mensaje, es otra forma. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Julián, por ejemplo, a mí me surge una pregunta, que la gente me está preguntando mucho por WhatsApp. Mucho por WhatsApp. ¿Por dónde? Ahí me mandaron otro. ¿Por dónde pasa el aprendizaje del que hace teatro, ¿no? ¿Qué aprendes? ¿A hablar, a decir unas palabras, a poner el cuerpo de cierta manera? ¿En qué consta? Aprende uno, claro, ¿qué aprende uno? ¿qué aprende? Y yo creo que, bueno, claramente el texto, si no, estás en un problema para empezar. ¿No? ¿Es un tema picante el tema del texto? Es un tema picante. Yo creo que no hay grupo de teatro en el que no sea un tema picante, en el que alguna vez pase algo con el texto. Y son épocas también. Épocas de que uno no se está aprendiendo el texto, después es otro. Sí, es un tema. ¿No? Yo creo que todas las profesiones y todas las áreas tienen sus problemas, y el tema de... es el de aprenderse los textos acá en teatro, no sé, chino, ¿cuál es el mayor problema chino en el ámbito de, no sé, de bellas artes, por ejemplo? La pintura, ¿cómo pintar? ¿Encontrar las acuarelas? No, yo creo que encontrarlas. Encontrarlas. El problema está siempre en encontrar las cosas, me parece. Sí, por ahí puede ser que no estén cerca tuyo o no sabes cómo usar la herramienta. No, recién vi que la habían abrazado a Regina como ante lo que decían el texto, no sé si es por algo. En especial. Preguntémosle no, a Regina. No, en absoluto. Para la obra está impecable. Igual yo quiero decirle, yo soy el asistente de dirección de la obra, no lo quería decir para no comprometerme, y los chicos están muy bien, es una obra que invito a verla, obviamente. Yo digo los textos de los otros cuando se los olvidan. Mirá. Miren, yo que desconfié. Se aprende compañerismo haciendo teatro también, ay, cosa sí, que le falta a muchos en este Bueno, punto. Creo que eso es lo más parecido que deben tener cine y teatro, que ambos tenés problemas de trabajar en grupo, ese tipo de problemas. Hay mucho trabajo en grupo, ¿no? Cuando uno, si uno en su vida va a meter el teatro, alguna rama del arte relacionada con... Te tiene que gustar y tenés que tener paciencia con la gente. Trabajar en grupo y paciencia con la gente. Sí, sí. Bueno. Y si no te entrenas eso también. Tenemos que vender el teatro. No, hablemos de problemas. No, al contrario, que me parece a mí que el teatro fomenta muchísimo eso. Claro, justamente. Al tener que... Los problemas no. El dilucidar bien la forma del otro, la tolerancia, cómo es, cómo... Eso se transmite un montón. Claro. Y más en un momento en el que, ¿no?, todos los sistemas nos están haciendo aislarnos, ¿no? Gracias. Creo que... Codificar. Ah, me encantó. Es porque hay que hablar con las cosas con propiedad. Es un proceso de codificar, recodificar. Y bueno, no estudio telefonía, así que no voy a hablar más del tema. Chicos, la verdad, se nos acabó el tiempo. Yo la verdad que estoy muy contento de que hayan venido. Repetimos, Criminal, una obra original de Javier Dolte. Dolte, de Javier Dolte, vayan a verla, está en el Teatro Las Tablas. ¿Dónde se encuentra el Teatro Las Tablas? En Tablons, porque no sé qué diez, sea. No, perdón, en 40, entre 18 y 19. Yo lo tenía acá, habíamos hecho un trabajo de recolección de datos, todo, pero bueno, lo perdí. No sé, la verdad que no sé dónde está. Podríamos buscar en el evento para decir bien los datos. El evento está saliendo ya en la página. Estamos publicándolo en la página, me pone muy feliz. Y les queremos decir que nos están avisando por cucaracha, que espérenme que yo quiero hacer algo primero. A ver, ahí estamos yendo, porque yo no me puedo quedar con la gana de decir la dirección, porque hay mucha... Yo tengo una profesión que no les conté, uno de los proyectos de mi vida es aprender a decir direcciones. Yo no sé decir bien teléfonos, no sé decir bien direcciones, y no tengo acá el Teatro de las Tablas, así que no lo voy a... Ah, sí, acá está. Calle 40, número 1180 de la ciudad de La Plata. Van a estar todos los viernes de abril, ¿verdad, chicos? Todos los viernes. Bueno, cuenten los viernes. Vamos a estar a las 20 horas. Hay que estar con anticipación para la cola, porque no están numeradas las entradas. No sé si están numeradas, pero las reservas nos avisaron que son hasta 15 minutos antes de la función. Ah, perfecto. Y las entradas están disponibles a través de www.lastablasteatro.com. Así que bueno, además de poder conseguir las entradas que están disponibles ya a través de www.lastablasteatro.com, pueden también aspirar. Vamos a hacer una semana de contienda. Vamos a hacer un sorteo, la gente que se anote, para... Vamos a sortear un 2x1 para ir a ver la obra. No el estreno, hijos de su madre, vayan, porque es muy pronto. Pero para el 15, el 23 o el 29 van a estar... Vamos a estar sorteando acá desde Petunia, un esfuerzo muy grande de los chicos que se han copado de manera maravillosa, les queremos agradecer, para ir a ver esta hermosa obra que se llama Criminal. Así que bueno, todos los viernes de abril a las 20 horas en el Teatro Las Tablas, ya saben, Criminal, una historia de rechupete, se las recomiendo. Nos vamos con el tema que tanto les gusta a ustedes, que es un temazo. de los cocineros, que lo deben tener claro. No, no lo pusimos de fondo por respeto. No, gracias, gracias. Digo, es un tema muy lindo de los cocineros. No, yo igual no me canso, la verdad. Es hermoso. No te canses. Qué bueno, Julián. Es muy agotador escuchar esto 100 veces, pero a Julián no le molesta porque es un hombre del palo del arte, ¿no? El palo del arte y la repetición. Todo es gente del arte, que me encanta. Así que les dejamos el tema Los Cocineros, se llama Dos Conejos. Esto escapado de las manos, yo te he herido y vos a mí. Nuestras madres también han cobrado, escupí lo peor de mí. Por tu parte atrás no te has quedado, nuestra gran batalla gris no ha dejado un solo plato sano. Y entre tanta bomba y tonta prensa, tu apercate enfoco en esta boca que antes yo supe besar, amenaza un fin fatal. Gotas que se tornan avalancha, y aunque esto nos pegue mal, nadie quiere perder en la cancha. El corazón tan desarmado, contemplé en tu distracción tus ojos tan rojos y cansados, y el silencio aullando al desconcierto. Thank you. Y sigue la alegría, porque ahora tenemos WhatsApp y podés escribirnos al 670-5190. Quedan... nada, no queda segundos, tiempo. Quedan segundos que pero... van a ser dilatados hasta el extremo. Exacto. Vamos a dilatar con el Chino Petunia. Chino bueno, Petunia, ¿qué tenés para nosotros? Este programa arrancó con una pesadilla, como dijimos. Sí. Con un sueño. Muy fea, gracias por hacérmela recordar. Como verán, los sueños me interesan. Me interesan en cuanto a que me interesa rescatar lo que pasa en el sueño como si fuera una historia, como si fuera un relato. Tratar de ver el sueño, ¿no? Como algo que decís, ah, qué boludez, mirá que soñé. Te despertaste, ¿viste? Decís, qué loco, ¿cómo es soñar eso? No sé qué, y dejarlo y olvidártelo a los 5 minutos. Sino tratar de rescatarlo y dejarlo escrito en algún lado, o mínimamente registrarlo de alguna manera, la que sea. Hay veces que los sueños tienen claves que nos permiten crear y abrir nuevos horizontes. Eso también es un tema muy interesante de pensar. Es un buen ejercicio para hacer también. Gracias, Chino. Qué bueno, ¿eh? Bueno. Continuamos. Y lo que venía a preguntarles era que si soñaban, que bueno, sí, todos sueñan, pero ¿qué les pasa con los sueños? Si les parece... ¿Les parece algo importante? Si les gusta de contárselo, como mirá lo que soñé, no sabes lo que soñé, apareciste vos, o no sé, y lo que hacíamos, y todo ese tipo de cosas, o... Sí, a mí me parece muy interesante que a veces tiene como una capacidad medio premonitoria alguna gente con los sueños, ¿no? Como que sueñan, pero es el déjà vu. Pero hace poco me enteré como de alguien que me contaba eso, que se acordaba específicamente cuando lo soñó. No es como el déjà vu que, uy, esto ya lo viví. No, claro. Me acuerdo que yo estaba en Villa Poquicho y soñé esta situación. Genial. Hay muchas veces que pasa que tenés sueños como anterógrados y retrógrados, ¿viste? Que, mirá lo que soñé por lo que me pasó. Tal cual, sí. Y mirá lo que soñé por lo que va a pasar. Yo creo que más allá de eso, por ejemplo, hay un tema de cómo repercute en uno. Por ejemplo, si yo digo, me levanto y me configura el humor lo que sueño, es un tema. Hay gente que se levanta mal porque tuvo una pesadilla, como sí. Yo me levanté, yo la verdad hice el programa totalmente estresado. Quiero nosotros decirle, te dejamos un par de segundos y estabas durmiendo. Yo no me puedo quedar dormido sentado porque me pasan estas cosas. Tengo bueno, pesadillas. Muy cronometrado este programa. Se escucha están empezando a cerrar las cortinas de así que, ir a soñar. Discúlpenme, chicos, pero bueno. Sí, todo se escuchan ronquidos y la gente está de pijama. Y les voy a relatar un sueño que tuve hace poco. Comparta, Chino. Pero antes, discúlpeme, chicos, no lo voy a hacer participar en este momento. No, pero de paso nos despedimos antes de que tires el sueño. Dale. Así cuando terminas el sueño, listo, nos vamos todos. Yo me voy a poner el porque pijama. Porque total, ya se fueron todos acá. Nos tenemos que ir nosotros. Sinceramente, nada más. Pepe dejó un grillo operando. Sí. Pepe Grillo es el hermano de Pepe. Claro. Escúchame, Pepe. No pongas la señal a la batería. Vos cerrás el tema al final, ¿no? Vos te encargás. Perfecto, gracias. Bueno. Los chicos de Criminal, se los suplico, teatro, les agradezco mucho por haber venido. ¿Quieren mandar un besito a alguien rápido? Porque el Pepe Grillo se tiene que ir también. ¿Quieren a alguien? No, les queremos agradecer que nos hayan invitado. No, por favor, ahora volver. Volveremos cuando gusten. Volverán y serán más. Quiero acá a Conde, quiero dos acá más. A Genes. Ocho vamos a hacer. Perfecto. Bueno, hermoso primer programa, más allá de los dimes y diretes, lo resolvimos bien, estoy muy contento. 39. ¿Quién le hubiera in dicho? In your face. In your face, llegamos a la cuarta década. Así que bueno, prepárense porque el 40 tiramos la pecera por la ventana y no se va a romper porque es de fibra de vidrio. Chino Petunia, ¿querés decir algo antes de empezar tu sueño? No. Bueno, le mandamos un beso, lo dejamos con Chino Petunia y después vamos a cerrar con un temazo que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es el tema este, chicos? ¿Alguien se acuerda? Lisandro Aristimuño, Anfibios. Perfecto. El tema muy lindo. Van a poder descansar, va a ser muy hermoso. Besito y lo dejamos con el Chino Petunia. Adiós. Bueno, me dejaron solo. Y acá, en el medio de la... Chau, chau. Bueno, les paso a contar. Los contextualizo un poco de la situación. En el sueño aparece una compañera de la facultad que... El sueño es medio pesadillesco, así que... No fue una pesadilla que la sufrí, pero fue como medio turbio. Así que se lo conté después y dije, no sabes lo que soñé. Es bastante horrible lo que pasó, pero bueno, te lo cuento porque es... No sé, te lo tengo que compartir, apareciste vos, así que bueno. Dice más o menos así. Cuando sueño que vuelo, lo hago como nadando. O sea, moviendo los brazos, pero solamente los brazos, las piernas no. Como impulsándome en el aire. Me debo ver bastante ridículo si alguien pudiera verme, estoy segurísimo. Pero no encuentro otra manera que no sea esa, digamos, la de nadar casi en el aire. Por suerte, a cierta altura ya no tengo que mover los brazos solamente para mantenerme en el aire, sino que planeo. Es como hago el impulso y después caigo y puedo planear. Así que eso hace que valga la pena dentro de todo. Bueno, volaba por alguna calle platense por encima de las copas de los tilos y los plátanos. Y después de mucho andar me di cuenta que estaba bastante alejado del suelo y empecé a sospechar, ¿no estaré soñando? De repente todo empezó a cambiar y el cielo se puso como muy rojo, como si fuera un atardecer, y empezó a soplar viento. Me puse muy nervioso y quise bajar a la calle. Y una vez que bajé dije, no, sí, definitivamente estoy soñando, estaba soñando, y en poco tiempo me iba a despertar, como siempre. Cuando bajé pensé que tenía que visitar rápido a alguien, no sé por qué pensé eso. Pero bueno, a alguien tenía que visitar, eso fue lo que pensé. Miré una casa al azar, la elegí y dije, esta es la casa de Barbie. No era la casa de Barbie, pero bueno, de un segundo a otro se transformó en la casa de Barbie. Perdón, Chino, sí. Escuché... perdón, ¿la Barbie posta? ¿La Barbie de plástico? No, eso era como era la facultad. Entonces me voy, chao. No, porque escuché de fondo y dije Barbie, y dijo, no, chao, Chino, me voy. Bueno, ahora sí estoy solo. No, se quedó porque pensó que era esa Barbie. Bueno, cuando bajé y elegí la casa de Barbie, que no era la casa de Barbie, pero se transformó en la casa de Barbie de un segundo a otro, sentía como que tenía re poco tiempo. Estilo como si fuera el segundero que pone Pablo, pero así, adentro, como que se me iba a despertar en cualquier momento. Así, algo así, pero sin sonido, digamos, interno, como me voy a despertar y voy a desperdiciar este momento. No hay tiempo para abrir la puerta, pensé. No hay tiempo. Así que la pared desapareció y atravesé la nada hacia el living de su casa. O sea, sin abrir ninguna puerta. El ambiente era bastante turbio, te ponía muy alerta. Barbie estaba en un rincón de la casa, arrodillada. Todo estaba oscuro y se sentía como un humo o una neblina que no me dejaba ver bien. Cuando me acerqué, escuché que estaba hablando como ensimismada, como así, como de cosas, ¿no? con papeles en la mano, que eran dibujos de ella, como con collage y con caras y figuras de nenas. Era como un papel negro con dibujos como dorados. Y casi como no se daba cuenta que yo estaba al lado de ella. Así que la saludo, me siento al lado. Y ella sonreía mientras me mostraba los trabajos, así muy concentrada, como casi alienada. Como no dándose cuenta tampoco que alrededor de ella había como un humo y una neblina y una cosa que no se entendía. Como que estaba como totalmente alienada de eso. Así que miro por encima del hombro. Miro bien la casa, le echo un vistazo. Y las paredes veo que eran como transparentes. Y podía ver a través de las habitaciones. O sea que podía ver prácticamente toda la casa sin atravesar ninguna puerta. Y en una de las paredes, a través de la pared, porque era transparente, veo una puerta de marco dorado que adentro tiene como un algo muy negro, muy oscuro. Como casi tan oscuro, ¿viste? Cuando cerrás los ojos adentro, en la oscuridad. Que es como más oscuro del oscuro todavía. Como algo así. Entonces me quedo mirando eso, que me da miedo, pero al mismo tiempo como me intriga mucho, me dan ganas de entrar. Así que cuando me concentro otra vez, la miro a Barbie y no tenía más la cara. No estaba la cara de ella, estaba toda llena de pelo. Todo el pelo de ella estaba como... toda su cabeza era el pelo de ella. Entonces yo me quedo como diciendo, Barbie, como, ¿qué pasó? Así que trato de sacarle el pelo de la cara, a ver qué te pasó, Barbie, como a ver si está su cara ahí. Y no estaba, no le encontraba la cara. Así que ahí me asusté. Me levanté, sabía que estaba soñando, pero estaba paralizado. Entonces miro la puerta que se ve atrás de la pared una vez más y digo, ¿y si entro? No, está bien, sospechaba que estaba soñando, pero no voy a entrar. Me da mucho miedo, así que me voy, ya. La miro a Barbie una vez más antes de irme y del pelo sale una cara como de una vieja, con muchas arrugas y los ojos muy grandes, que sale de adentro, así como del pelo de ella, y me mira. Y ahí digo, bueno, chao, me voy. Atravieso la pared, con mucho miedo, empiezo a volar, me escapo, y veo que los árboles están como prendido fuego o algo así. Pero no es fuego, miro bien y son las mismas hojas, que hacen como un remolino desde abajo hacia arriba, y todo parecía como...